Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo, que elabora los programas para vosotros. Y os los cuenta tras el micrófono. Os saludamos esta noche, la última en la que emitimos antes de Navidad, y os invitamos a compartir con nosotros esta hora de radio que esperamos os interese y emocione. Y sí, de emociones hablamos hoy también en Buscando Leones en las Nubes, con un programa, el segundo de una breve serie, dedicado íntegramente, como el de la semana pasada, al amor. Las 13 canciones y los otros tantos poemas que vais a escuchar a continuación giran sobre diferentes aspectos del fenómeno amoroso: la dulzura del amor y la tristeza de las despedidas, el éxtasis de los amantes y la ternura de los cuerpos, el deseo y los adioses, la espera y la entrega, los recuerdos y la añoranza, los abrazos y los besos, las lágrimas y los rencores, los aromas y el sabor y la suave delicadeza de las caricias, la feliz plenitud de quien ama y es correspondido, y la soledad y la triste desesperanza de quien pierde para siempre su amor. Espero que disfrutéis de nuestra melancólica emisión. Amantes, de Flor Alba Uribe. Ascendente marea, creciendo en lenta fiebre, los amantes se buscan y enlazan dulcemente, como árboles que avanzan, cumpliendo su destino de incendiada epidermis. De pie son dos espadas que luchan tercamente por distraer la muerte. Tendidos son dos ríos fluyendo hacia el instante que anula la sellada consigna del olvido. Y si el mundo, impaciente, se sale de sus goznes, estalla o se disuelve, los amantes lo ignoran, apenas necesitan el canto de su sangre, su vida recobrada en húmedas batallas y las pequeñas muertes en cada despedida. Cuando te vi pela primeira vez, meu coração freguês, há muito te buscava. Eu sorri e dei-te a minha mão, e logo desde então sorri só para ti. Quando te vi pela última vez, levavas uma flor e um beijo embrulhado, e assim, chorando, compreendi que não sorrias só para mais voltaste, partiste noutra missão. Sorrir a quem sorri, só então fazer chorar o coração. Deixei as incertezas a falar baixinho. Vi o amor, amei, agora sei, não sorrirei mais a ninguém. Me has dado tu dulzura a borbotones, de Jesús Munárriz. Me has dado tu dulzura a borbotones en días desolados. Me has regalado el beso y el saber secreto de tus labios. Has sabido calmar entre tus dedos mi guerra y mi pasado. e interpretar mis gestos de náufrago y ofrecerme tus brazos. Has puesto espliego y láudano en mis días y jengibre en mis noches. Me has regalado sensatez, locura, justo medio y derroche. Has abierto tu historia a mi designio y tu esfuerzo a mi goce, y la melancolía de tus párpados a mi dolor de hombre. Por eso, aunque el futuro sea incierto como incierta es la lucha, aunque el tiempo cínicamente exhiba su condición de nutria y las procacidades alardeen de la desenvoltura con que han urdido inmemorablemente la historia, esa gran puta, lo que me has dado tú, pese a quien pese, es y será mío, y lo que yo te di, caiga quien caiga, tú lo llevas contigo, y tiene un nombre, que es amor, y hoy dejo constancia por escrito de lo hermoso que fue, profundo y tierno, haberte conocido. I know exactly where you are. I know exactly what you do. I remember you. Yo sé que el tierno amor escoge sus ciudades, de Luis García Montero. Yo sé que el tierno amor escoge sus ciudades, y cada pasión toma un domicilio, un modo diferente de andar por los pasillos o de apagar las luces. Y sé que hay un portal dormido en cada labio, un ascensor sin números, una escalera llena de pequeños paréntesis. Sé que cada ilusión tiene formas distintas de inventar corazones o pronunciar los nombres al coger el teléfono. Sé que cada esperanza busca siempre un camino para tapar su sombra desnuda con las sábanas cuando va a despertarse. Y sé que hay una fecha, un día, detrás de cada calle, un rencor deseable, un arrepentimiento, a medias, en el cuerpo. Yo sé que el amor tiene letras diferentes para escribir, me voy, para decir, regreso de improviso. Cada tiempo de dudas necesita un paisaje. Je suis déjà parti, fais comme si tu... jamais connu, tout est foutu. Je suis déjà parti. Fais comme si tu ne m'avais jamais connu.

seremos la naturaleza y me pareceré a tus hijos en la cama. Vuelve, vuelve, atraviésame a rayos, hazme otra vez una llave turca, pondremos el tocadiscos para siempre. Ven con tu nuca de infiel, con tu pedrada, júrame que no estoy muerta. Te prometo, amor mío, la manzana. Love you so much, it hurts me, darling, that's why I'm so blue. I'm afraid to go to bed at night, afraid. De María Clara González. Por si acaso llovizna por tu calle y quieres secar tu cuerpo entre mis brazos, por si el silencio te acomete y recuerdas el lenguaje extraño que aprendiste a mi lado, por si regresas a humedecer de lunas los recuerdos, por si el trópico te reclama impaciente entre sus verdes, o por si acaso es de noche en tu morada, dejaré la puerta abierta. They say we're young and we don't know, we won't find out until. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me and baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. Well, I guess it's true we don't have a pot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, baby. I got you, baby. I got you, baby. I got flowers in the spring, and I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. If I get scared, you're always around. So don't let them say your hair's too long, 'cause I don't care, with you I can't go wrong. Then put your little hand in mine, there ain't no hill. I got you, baby. I got you, baby. I got you, baby. I got you to hold my hand. I got you to understand. I got you to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you, I won't let go. I got you to love me so, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Where is my man? De Ana Rossetti. Nunca te tengo tanto como cuando te busco sabiendo de antemano que no puedo encontrarte. Solo entonces consiento estar enamorada. Solo entonces me pierdo en la esmaltada jungla de coches o tío vivos, cafés abarrotados, lunas de escaparates, laberintos de parques o de espejos, pues corro tras de todo lo que se te parece. De continuo te acecho. El alquitrán derrite su azabache. Es la calle movible taracea de camisas y niquis. Sus colores comparo con el azul celeste o el verde malaquita que por tu pecho yo desabrochaba. Deliciosa congoja, si creo reconocerte, me hace desfallecer. Toda mi piel nombrándote, toda mi piel alerta, pendiente de mis ojos. Indaga mi pupila, todo atisbo comprueba, todo indicio que me conduzca a ti, que te introduzca al ámbito donde sólo tu imagen prevalece y te coincida y funda, te acerque, te inaugure y para siempre estés. Love, the kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flame in lust is an inexhaustible love, and flames combust if flames will be ending love. And why should two loves not agree? No, this is an impossible love. Though both of your arms would offer a tender grace, it's such an exhaustible love, fueling my heart with only illusion. Si on je déchèque. Ange de fléchette, au mouvement de l'obscurité, vide de vérité, sans ligne qu'on puisse avoir, en descendant dans l'air, détruit les espoirs. Ange de garçon, laquelle décide mieux, non, je dis non. Tes mains sont mes colons et tes yeux comme des enfants. Ta voix comme un orage d'été, nos ténèbres si belles d'adieu sans regret. Mi amor es así, de Gioconda Belli. Mi amor es así, como este aguacero, rebotando contra el pavimento, pintando de verde el campo, tapacielos, tenaz, mójalo todo. Se me riega por dentro y lo siento latir en la yema de los dedos cuando quiero tocarte y no te tengo cerca. Como este aguacero, amor, me vuelvo un montón de agua entre tus brazos, ando desbocada por tu cauce, me hago arroyuelo en el pelo de tu pecho. Así, como esta lluvia, me desbordo en palabras para contarte todos mis quehaceres, para meterte en todos los rincones de mi día, en todos los aleros de mis horas. Salto desde tus brazos como la lluvia que se derrama de los techos, y me duele la carne de querer prolongarte, de querer florecer la semilla en mi vientre y darte un hijo hermoso y vital como este invierno. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss not mine, Lord, to share a kiss the devil has known. Time and time again I'd said I'd leave you. Time and time again I went away. But then would come a time when I would need you. And once again these words I have to say. I'm a fool to want you. Pity me. Must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Thank you. be wrong. But right or wrong, I can't get along. Without you. Mi olor a ti, de Leopoldo Alas Mínguez. Toda mi ropa huele a cuando estabas. Sería al abrazarte, no lo entiendo, o que estuviste cerca y se quedó prendido. Si arrimo mi nariz al hombro o a la manga, te respiro. A ponerme la chaqueta en la solapa y en el cuello de un jersey que no abriga. Aroma de placer, de feromonas, de recostarme en ti mientras dormías. Por mucho que la lave, mi ropa lo conserva. Es un perfume dulce que me alivia como vestir mi carne con tu piel. Y está durando más que mi recuerdo. Tu rostro en mi memoria se disipa. Casi puedo decir que he olvidado tu cuerpo y sigo respirándote en las prendas que al tiempo que me visten, te desnudan. Pero la ropa es mía. De tanto olerte en mí, tu olor es mío. Tu olor era mi olor desde el principio. Fue siempre de mi cuerpo, no del tuyo. De un cuerpo que lo tengo a todas horas para quererlo entero como jamás te quise y olerlo de los pies a la cabeza. Es el olor de todas mis edades, del niño absorto y puro, del claro adolescente eléctrico y espeso, de un joven con insomnio que soñaba fantasmas del amor, y es también el olor que, al transpirar, mis sueños dejaron en las sábanas. ¿Quién sabe tú a qué aspiras sin este fluvio mío, sin mi esencial fragancia? Estando en compañía será siempre el ausente, igual que si te fueras o no hubieras llegado. Pues no olerás a nada, no dejarás recuerdo, ni podrás despertar auténtico deseo, ni embalsamar las yemas de los dedos que un día te acaricien con un perfume físico y concreto. Serás para el olfato de los otros como un espejo para los vampiros. Y yo atesoraré con más fe que codicia este perfume dulce de mi cuerpo que descubrí contigo. Si quieres existir, respíralo de nuevo. Solo, de Genaro Talens. Si existe un cielo, llevará tu nombre. Vendrá despacio cada noche, se sentará a mi lado, y con el resto de la que fue solícita ternura, quizá me ofrezca compañía. ¿Cómo negarme a su calor, si es todo cuanto queda? Tendrá tus mismos ojos, su claridad sin límites, y el verde aroma que tu cuerpo exhala, como quien abre puertas en la oscuridad. Si existe un cielo, el cielo serás tú. Tú, territorio cuya piel transito mientras la muerte gira alrededor. Each place I go, only the lonely go. Some very small cafe, the songs I know, only the lonely know. Each melody recalls a love that used to be, the dreams I dream. Only the lonely dream of lips as warm as May, that hopeless scheme. Only the lonely scheme that soon somewhere you'll find the one that used to care, and you'll recall each fun time, those picnics at the beach when love was new. It well could be the one time a hopeless little dream like that comes true. If you find love, hang on to each caress and never let He soñado contigo, de Susana Marc. He soñado contigo sin saber que soñaba. En la gran chimenea crepitaban las llamas. La tarde se moría detrás de la ventana. Te he visto en mis ensueños como un blanco fantasma, alto junco ceñido al aire de mi alma. Te he visto ennoblecido por estrellas lejanas, turbado por la fiebre de mi propia nostalgia. Sobre la alfombra, quieta, te sueño arrodillada. Te sueño como un príncipe de los cuentos de hadas, como un vikingo rubio con escudo de plata. Qué bien quererte mucho hasta quedar exhausta. Qué bien sentirme siempre, Dios mío, enamorada. Me da miedo el vacío que me queda en el alma, el frío que me hiela cuando el hechizo pasa. Yo quiero amarte mucho, con un amor sin pausa, con un amor sin término, como los dioses aman, como los astros, como las bestias y las plantas. Siento celos del leño que acaricia la llama. Igual me abrasaría si tú me acariciaras. Nenhum lugar é tão distante que eu não possa chegar. Nem mesmo o mar é o bastante pra me impedir de te rever, de te encontrar. Nem mesmo o mar. Te vi de passagem um dia longe daqui, congelei tua imagem, não esqueci, não esqueci. de alguém que mal conheci. Foi verdade ou ilusão? O que senti? O que vi? Acreditar, outra me diz: não há o que temer. É tão pequeno o mar. É tão pequeno o mar. Quando te vi de passagem. Daqui congelei tua imagem. Não esqueci, não esqueci. Más allá, de Claudio Rodríguez Fer. Cuando nos abrazamos, vamos a otro mundo donde nos abrazamos y marchamos a un trasmundo donde nos abrazamos y donde tal vez solo nos abrazamos. C'è gente che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò. Io non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioia. juventud. Per cercare nuove avventure, c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. La mia gioventù. Ginebra Besos, de Pablo García Baena. Me dices que la cama de tu cuarto está sin hacer, que bajaste y todas las tiendas estaban cerradas, que hoy es domingo, que ayer sábado. Dijimos muchas cosas, mucho amor, ginebra, besos, que si tengo algo de pan o de ternura que prestarte. Hello. Hello. Hello. Hello. I've been running through the rain and the winds that follow after. For one certain face and one unforgotten laughter, I've been looking for signs. I've been searching through the lands for a certain pair of eyes and a certain pair of lips. Yes, I've tried a kiss here and I've tried a kiss there. For when you're out in company and everyone will but it never was you, it never was anywhere you. An occasional sunset reminded me or a flower hanging high on a tulip tree. A warm red star hang low in the west, or a heartbreak call from a meadowlark's nest made me think for a moment, maybe it's true. I found you in a star, in the car, in the blue. But it never was you. It never was anywhere you. Esto es mi cuerpo, de Juan Antonio González Iglesias. Esto es mi cuerpo. Aquí coinciden el lenguaje y el amor. La suma de las líneas que he escrito ha dibujado no mi rostro, sino algo más humilde, mi cuerpo. Esto que tocas es mi cuerpo. Otro lo dijo mejor. Esto que tocas no es un libro, es un hombre. Yo añado que esto que te toca ahora es un hombre. Soy yo. Porque no hay ni una sola sílaba que esté libre de amor. No hay ni una sola sílaba que no sea un centímetro cuadrado de mi piel. En el poema soy acariciable no menos que en la noche, cuando tiendo mi sueño paralelo al sueño que amo. No mosaico, ni número, ni suma. No solo eso. Esto es una entrega. Soy pequeño y grande entre tus manos. Esta es mi salvación. Este soy yo. Este rumor del mundo es el amor. Thank you. La muy sensible versión de la magnífica Wicked Game, de Chris Isaak, que hace una para mí por lo demás desconocida Mimi Page, cierra nuestro programa de esta noche, el segundo que Buscando Leones en las Nubes ha querido dedicar al amor antes del término de este 2013 tan sentimentalmente intenso para mí. En la última hora habéis escuchado poemas de temática amorosa escritos por Flor Alba Uribe, Jesús Munarriz, Luis García Montero, Caridla Oliver, María Clara González, Ana Rossetti, Gioconda Belli, Leopoldo Alas Mínguez, Genaro Talens, Susana Marc, Claudio Rodríguez Fer, Pablo García Baena y Juan Antonio González Iglesias, envueltos en las canciones, también con el amor como centro, interpretadas por Luisa Sobral, Paul Buchanan, Nouvelle Vague con Coralie Clément, Madeleine Peyrou, Marc Koselec, Melody Gardot, Robin McKell, Entre Ríos, Shirley Horn, Marcio Faraco, Fiorella Manoia, Caroline Henderson y la citada Mimi Page. Espero que os haya gustado nuestra emisión. Dentro de 7 días os ofreceremos un programa especial dedicado a la Navidad solo en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta entonces, pasad una muy buena semana. Adiós. Fainte ne fait.